barro, sin espejos y sin brújula. Casas oscuras por las luces cambian el cielo. La ilusión, su cabeza, la tumba de la sola. Los rebotes del sol coronaron su final. Él hundió su nariz en la tumba de la sola. Los rebotes del sol coronaron su final. Lejos, en una isla marrón, sin espejos y sin brújula, plazas oscuras por las luces cambian el cielo. Él hundió su cabeza en la tumba de las horas. Los rebotes del sol coronaron su final. Él hundió su nariz en la tumba de las horas. Los rebotes del sol coronaron su final. Coronaron su final. Coronaron su final. Coronaron su final. Monstruo hace la burguesía. Si querés volver a escuchar este programa y todos los anteriores de Cerca de la Revolución, podés hacerlo en www.cercadelarevolucion.com.